La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Gerardo Martínez Aceves también nos saluda con el gusto de siempre y les da la bienvenida aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde la calle de Clavijero número 24, Francisco Javier Clavijero número 24, aquí en el mero centro, en el corazón de la capital de la entidad veracruzana, en Jalapa. Aquí está esta casa donde habita Radio Universidad Veracruzana. Y pues los saludamos cuando la temperatura está a 25 grados. Ha estado ya subiendo un poquito la temperatura. Estamos en el verano y pues habrá solecito. Estos días habrá solecito, aunque también las lluvias no estarán ausentes, evidentemente, pero no serán tan abundantes como en días pasados, como lo hemos vivido. Así es de que pues hay que irse preparando, ya las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y pues evidentemente varios estarán haciendo diversas actividades en los cursos de verano, por ejemplo, que son muy socorridos en su momento, y pues simple y sencillamente habrá que cuidar mucho, ¿verdad? Habrá que cuidar mucho las actividades que se realizan, dónde va a viajar uno, todo lo que va a pasar. Además, Julio, que es un mes que regularmente tiene muchos movimientos sociales, fíjense qué cosa tan curiosa, julio, el verano, se reúnen varias cosas. Pues tendremos las elecciones, el día primero, domingo ya estarán las elecciones, estará nuestra cita con las urnas, ya veremos quién ganará la presidencia de la República, la gubernatura del estado de Veracruz, que de manera particular nos corresponde elegir gobernador, los senadores, los diputados federales, los diputados locales. Todo eso será a partir de domingo y en julio pues tendremos nuevas autoridades, cuando menos los nombres de las nuevas autoridades que tomarán posesión allá para el mes de diciembre. Por supuesto que tendrá pues un interés muy particular la presidencia de la República. Y bueno, pues no está por demás, ahorita el Instituto Nacional Electoral está mandando avisos constantes, está promoviendo el voto, esta recomendación de que ubique su casilla, dónde se encuentra su casilla para que vaya a votar el próximo domingo. Regularmente ya todos lo sabemos, ¿no? Ya sabemos cuáles son las casillas que tradicionalmente se ubican en nuestras colonias, unidades habitacionales o comunidades, ya sabemos dónde se van a poner. Pero pues no está por demás que usted la ubique, que se cheque en la lista nominal para ver si está, no, esa es la demanda, es que ya no está. Se cheque si no hay muertos vivientes, ya saben que de repente en la lista, aunque se ha logrado obviamente muchos avances en este aspecto, pero de repente hasta los muertos votan, ¿no? Entonces ahí tengan cuidado, no va a haber una casilla especial en el Panteón de Palo Verde, ¿no? Y ahí voten varios, ¿no? Entonces, bueno, eso ya no pasa. Pero luego sucede que sí, que hay gente que ya falleció y alguien utiliza los datos para meter que votaron, ¿no? Hay de repente cada cosa que se hacen artimañas especiales para alterar la votación, los que han robado boletas en estos días, es increíble, ¿no? Las roban, algunos los han cachado con que están ya marcándolas, en fin, muchas cosas que van sucediendo, pero pues hay que estar pendientes sobre todos esos aspectos de la elección, y pues está esa invitación para que ustedes vayan justo el domingo primero de julio a emitir su voto. Y fíjense que ante esas cosas es algo que me llama mucho la atención, que no es la generalidad, pero de repente algunos candidatos demuestran un nivel educativo bastante bajo, ¿no? Hemos visto, o toman las elecciones como un show, ¿no? Algo que es una manera de llamar la atención. Y de un caso muy particular, me llama la atención Purificación Carpintero. Fíjense que yo le tenía mucho respeto a Purificación Carpintero, que está buscando ser jefa de gobierno allá en la Ciudad de México, está por Nueva Alianza, y le tenía respeto porque ella ha sido a lo largo de su, cuando menos lo que hemos visto, a lo largo de su etapa como legisladora o preocupada por el bienestar de esta nación, estaba preocupada por la legislación en medios de comunicación. Ella, de hecho, ha hecho una labor interesante para defender las reglas del IFETEL, ¿no? Defender el derecho a la libertad de expresión, las concesiones que existen en la actualidad para las radios, para la televisión. Purificación Carpintero pues ha sido una voz muy importante en esos aspectos. Pero como candidata, a mí me tiene sorprendido, ¿no? Dijo, esa era la verdadera Puri Carpi, como dicen, Puri Carpi, ¿no? Purificación Carpintero. Me tiene sorprendida, ¿no? Porque en el pasado debate, el último que hubo para entre los candidatos a la Ciudad de México para tener la gubernatura de la Ciudad de México, no, hizo acciones increíbles. Claro que eso de manera particular corresponde a la Ciudad de México, pero me llamó mucho la atención su actuación reclamando a la Claudia Sheinbaum, portándose como Catalina Krill, aquella famosa villana de Cuna de Lobos. Hagan de cuenta que era ella, apareció una telenovela en el debate, en el llamado debate. Y luego ayer, que además dio a conocer que declinaba a favor de Alejandra Barrales, pero saca un video donde se pone como ese personaje de Matrix, incluso la imagen es precisamente de todos estos elementos binarios de la computación, y ella con su gabardina negra larga, hablando de unas píldoras especiales para la democracia. Digo, caray, qué cosas hace Purificación Carpintero, no daba crédito. O sea, todo aquello que en algún momento la seguí por su defensa, la defensa legislativa de los medios de comunicación, para mí ese personaje se me cayó completamente cuando vi que se prestó este tipo de shows, que además se ve que los hace con mucho gusto, ¿eh? Que le gusta actuar como villana y salir así de, como lo vimos ayer, como personaje de Matrix, una película que espero que la hayan visto, ¿no? Entonces, no, lamentable. Pero sí hay muchos casos, ¿eh? Hay muchos casos a lo largo del estado. Uno empieza a revisar candidatos que estuvieron buscando diputaciones o presidencias municipales o gobernaturas, y hay cada caso. Hay una joven de Tlaxcala cantando una canción, pero realmente ridícula, ¿no? Independiente, digo, pues pobres, hacen su esfuerzo. Pero eso nos demuestra también el bajo nivel que tenemos de preparación política, ¿no? Nos demuestra una baja preparación de los candidatos que buscan un puesto para lograrlo precisamente de acuerdo con las conveniencias que tienen con los partidos políticos. Pero ese tipo de actitudes, más las actitudes de algunos mexicanos en el Mundial de Fútbol, nos demuestra que estamos realmente bajos, ¿eh? Realmente andamos muy bajos. Yo digo que estaríamos reprobando en actitudes como personajes de esta sociedad, en actitudes de propuestas políticas, en actitudes de respeto, en actitudes de mejores propuestas. Yo creo que eso también hay que reflexionarlo, porque luego vemos los que llegan, hablando ya de manera particular de políticos, los que llegan a la Cámara de Diputados son de pena ajena, ¿eh? Ya sean diputados o senadores, y bueno, ya ni decir, algunos quedan como gobernadores o presidente de la República, luego no saben ni siquiera las capitales de la República Mexicana, ¿no? Y cosas así. A veces es una realidad lamentable que nos demuestra que no estamos en una sociedad que le falta mucha educación, evidentemente. Y si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar por cambiar una visión diferente, propositiva, y con una educación más firme en esta sociedad. La tarea es muy fuerte, la tarea es muy larga la que hay que hacer, pero sin duda alguna no hay que quitar el dedo del renglón, que tenemos que mejorar en muchos aspectos, entre ellos el aspecto humano. Y vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana Intercultural Las Selvas obtuvo el primer lugar en certamen de tesis de licenciatura. La industria 4.0 revolucionará a la educación superior, esto asegura Giovanni Silva, especialista en centros de datos. La modalidad a distancia optimiza procesos educativos, esto afirma Tomás Huerta, director de Educación y Gobierno de la empresa Territorium Life. Estudiante de la Facultad de Danza realizará estancia en Canadá. y alumnos de la Universidad Veracruzana realizaron movilidad virtual con sus pares de Estados Unidos. También les comentaremos que estudiantes del campus Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana harán movilidad. Y académicos del Centro de Investigaciones Cerebrales capacitan a personal del Hospital de Salud Mental de Orizaba. También los invitaremos a ver la exposición de ceramistas mexicanos que están en el Museo de Antropología. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con nuestra compañera de Radio Universidad Veracruzana, Brenda Colorado, que nos hablará de unos aspectos muy interesantes del programa Púrpura. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Universo intercultural. Siempre nos ha dado mucho gusto que la Universidad Veracruzana tenga un proyecto como la Universidad Veracruzana Intercultural, que ha puesto la educación superior en los lugares más apartados de Veracruz, con los jóvenes que lo necesitan urgentemente este tipo de apoyos para mejorar su educación, sobre todo en la educación superior. Entonces, todavía nos da mucho más gusto que estos jóvenes empiecen a ganar premios. El caso de los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, en su sede Las Selvas, obtuvieron el primer lugar dentro del certamen de tesis de licenciatura en el 11º Congreso Mexicano de Etnobiología, celebrado en Morelia, Michoacán. La tesis con la cual ganaron se denomina el algodón nativo, conocido precisamente en Mecayapan como Ixtaixca y Coyoixca, Patrimonio Biocultural de las Mujeres Nahuas de Mecayapan, Veracruz, realizada esta tesis por Esmeralda Campos Vázquez, Janet González Gutiérrez y Félix González Ramírez, alumnos de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, que fueron asesorados por el académico Carlos Ávila Bello. Precisamente Carlos Ávila explicó que el interés de elaborar la tesis con este tema del algodón nativo surgió de un taller que se realizó en Ocotal Chico, donde se manifestó que el conocimiento acerca del cultivo del algodón, o conocido en la lengua nativa como Ixtaixca y Coyoixca, que es algodón blanco y castaño, o sea, se diferencia por los colores, estaba desapareciendo. Ese algodón pues solo se cultiva en traspatios. Janet González comentó que enfrentaron dos retos importantes. El primero fue que no se tiene un pleno conocimiento en la región acerca de la importancia del algodón nativo. Fíjense además qué cosa, ¿no? Teniendo algodón y no se tiene la conciencia de que se puede cultivar y hacerlo para muchos productos, ¿no? Y el segundo es que el conocimiento acerca de esta planta se concentra en un grupo de 6 mujeres, pero especialmente en las de mayor edad. Entonces Janet González recalcó que el desinterés de los jóvenes y de las propias artesanas hace que se pueda olvidar y perder de la memoria colectiva. Entonces, ahí está el algodón. Se cultiva en algún momento, dejó de cultivarse, y solamente, digamos que el secreto mejor guardado de Mecayapan es el algodón, y lo tienen en ese secreto 6 mujeres que lo cultivan. Los estudiantes explicaron que el algodón nativo se considera como patrimonio biocultural de las mujeres nahuas, porque es una planta domesticada y conservada por los pueblos originarios de la región. La convirtieron en hilo, evidentemente, y de esa manera, a través de ese algodón nativo, elaboran ropa, fajas, refajos, blusas, manteles, rebozos y también diversas telas para mesa. Los conocimientos se han transmitido de generación en generación y pueden contribuir, junto con otras plantas, a la autosuficiencia de las artesanas. Por tal motivo, se interesaron en este rescate del algodón nativo, dijo Esmeralda Campos. Carlos Ávila, el maestro que los asesoró, señaló que se estableció un vínculo con un grupo específico de artesanas del municipio de Mecayapan para promover el diálogo de saberes en torno al cultivo, conservación, uso y mejoramiento de algodón nativo. Las principales aportaciones en la elaboración de esta tesis es que se registraron e implementaron los conocimientos tradicionales del algodón nativo. De esta manera se pueden difundir los resultados del proceso de investigación vinculada con el grupo de artesanas, ya que es importante preservar los conocimientos tradicionales y reconocerlos como patrimonio biocultural de las mujeres nahuas. Son las 14:17. En este proceso se logró establecer una milpa agroecológica en la que se asoció el algodón con el maíz y el frijol negro. Entonces aprovecharon varias cosas, ya que estaba el algodón nativo, también aprovecharon cómo poder cultivar mejor el maíz y el frijol negro. A través de selección nasal se escogieron las plantas y semillas de algodón con mayor rendimiento para ser cultivadas en el siguiente ciclo agrícola y con ello sentar las bases para el logro de la autosuficiencia en la producción de algodón, maíz y frijol negro, dijo el alumno Félix González. Respecto al premio obtenido, el académico Carlos Ávila señaló que demuestra que los jóvenes de pueblos originarios siguen interesados no solo en conservar el patrimonio biocultural de su región, sino en acrecentarlo y mejorarlo como han hecho sus antepasados. Además, se integraron de manera excelente para hacer un trabajo interesante y muy completo. Al hablar de por qué se considera al algodón nativo como patrimonio biocultural de las mujeres nahuas de Mecayapan, explicaron que este concepto de reconocimiento y derecho a los herederos de los pueblos originarios es muy importante. Por la estrecha relación que tienen con el entorno, han generado conocimiento que ha permitido la domesticación y mejoramiento de las especies nativas. Detallaron que en el caso que se estudió, de algodón nativo, la memoria biocultural está concentrada principalmente en una sola persona. Fíjense, la única que sabe exactamente que hay algodón nativo en la región de Mecayapan es Francisca Hernández Pérez, tiene 55 años de edad, mujer indígena nahua. Ella compartió entonces este conocimiento con los estudiantes que hicieron esta investigación y con sus compañeras artesanas que forman parte del grupo Xochitepecl, que pertenecen a Mecayapan precisamente. Entonces es un trabajo realmente interesante que hicieron los jóvenes. Analizaron, descubrieron, investigaron sobre el algodón nativo, quién lo estaba cultivando, qué se hacía con el algodón nativo y además se buscaron mejores maneras de cultivarlo en combinación con el maíz y el frijol. Es importante mencionar que a pesar de que no todas las artesanas sabían realizar la producción de algodón, pues tienen recuerdos de familiares o de vecinos que realizaban esa actividad. Es por eso que son importantes los conocimientos que se resguardan, ya que de ello depende que la diversidad biológica siga siendo parte de la identidad cultural de los nahuas de Mecayapan. Son las 14:20. Recorrido por el campus. En días recientes venimos platicando mucho sobre el proyecto Industria 4.0. Esto tiene que ver evidentemente con el desarrollo de las tecnologías, pero también con su cercanía con la educación, que es muy importante ir de la mano en ese proyecto 4.0. Entonces, Giovanni Silva Rodríguez, especialista en centros de datos e integrante de la empresa IMTINET, afirmó que la industria 4.0 revolucionará la educación superior, ya que permitirá crear planes de estudio integrales diseñados a partir de las necesidades de docentes y estudiantes. Giovanni Silva impartió la conferencia Conectividad de Alto Rendimiento en Escenarios de Industria 4.0. Esto fue en la USB, aquí en Jalapa, en el marco del evento Conferencia Industria 4.0, que se realizó en conjunto con la empresa IMTINET. Explicó Giovanni Silva que el término Industria 4.0 engloba los ámbitos de robótica colaborativa, realidad virtual e inteligencia artificial. Y anunció que gracias a esta industria inteligente se podrá tomar información directa desde las aulas de estudio, lo que permitirá volver flexibles los planes académicos rígidos y por medio de estos formar alumnos con talento 4.0. Es decir, los alumnos del siglo XXI tendrán que ver con robótica, realidades virtuales, inteligencia artificial. Giovanni Silva enfatizó que quienes implementan esta revolución tecnológica deben estar listos en el ámbito cultural y de actitud, pero sobre todo en la parte técnica, que es la base de esta industria. Y agregó que si no se realiza un cimiento técnico suficientemente fuerte que soporte la industria 4.0, se corre el riesgo de invertir recursos, tiempo y esfuerzo sin obtener resultados. Es urgente que la industria 4.0 permee la educación superior en México, ya que las universidades la necesitan para formar profesionistas que se adapten al entorno globalizado actual. O dicho de otra manera, o sea, hay que estar actualizados y estar dentro de esta industria 4.0, porque como dice la canción, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Entonces, si no estamos capacitados, nos quedamos atrás. Son 14:22. Bueno, Tomás Huerta Hernández, director de Educación y Gobierno de la empresa Territorium Life, aseguró que la educación a distancia es una excelente modalidad para que el conocimiento permee en aquellos sectores de la población a los que no llega por diversos motivos. El directivo Tomás Huerta impartió la conferencia Estrategia para la Implementación de Sistemas de Educación a Distancia en la USB también, en el marco también de esa reunión que se llamó Programa V4.0. Tomás Huerta dijo que la educación a distancia es la principal opción para llegar a regiones aisladas con un enfoque de cobertura e inclusión, y mencionó que incluso a sabiendas de que existen muchos casos exitosos de educación a distancia, en nuestro país los estudiantes prefieren la modalidad presencial. Afirmó que universidades como Harvard en Estados Unidos y la Nacional de Educación a Distancia en España tienen gran experiencia en esta modalidad de educación, misma que las instituciones de educación superior mexicanas pueden aprovechar para construir sus propios modelos educativos. Tomás Huerta reiteró que la educación a distancia debe difundirse para posicionarse como una opción educativa de excelente calidad, la cual en muchos aspectos supera a la educación presencial. Es otro elemento muy importante, y precisamente en estas reuniones platicaban de cómo el académico debe estar preparado también, si es que está dando la educación a distancia, para saber cómo llamarle la atención, cómo llamar la atención de los estudiantes que a distancia están tomando la clase, de tal manera que no se distraigan, porque sabemos que puede haber muchos distractores. Entonces, todo un proceso no solamente técnico, que es tecnológico, que es muy importante, sino también analizar el aspecto pedagógico para sacarle todo el provecho necesario a la educación a distancia. La educación a distancia perdurará en corto, mediano y largo plazo, y es una opción para que la Universidad Veracruzana brinde a jóvenes de comunidades remotas la oportunidad de ser parte de ella, dice Tomás Herrera. Son las 14:24. Vínculos. Tienes que entender, en la escuela, en el trabajo, en el internet, ya no vale la excusa de que sin querer. De hombre a hombre te digo que, use lo que use, no es de tu poder. Sea la hora que sea, no importa cómo se vea, más de una a tu lado también es mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer. Como ven, hice mi debut como cantante. Nada, no es cierto. Pero sí es muy importante este mensaje de hombre a hombre. Y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Brenda Colorado. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, gracias. Gracias por invitarnos a platicarte sobre esto. Pues ustedes tienen un programa muy interesante que es precisamente los jueves, ¿no? Púrpura, que tiene ya 6 meses. Pues empezamos a principios de febrero. Año, ¿no? Uh-huh. Sí, a principios de febrero, pues ya van a cumplir casi 6 meses. Sí. Que es sobre todo temas de género, ¿no? Uh-huh. Particularmente. Exactamente, es un programa con perspectiva de género, temas cotidianos, pero sobre todo haciendo visibles los problemas a los que nos enfrentamos las mujeres todos los días. Así es, pero obviamente que los hombres también tenemos mucho que ver en el asunto, ¿no? Exactamente, y es por eso que esta campaña está enfocada a ustedes, a los hombres, ¿no? Esta campaña nace de una coordinación, de una necesidad primero, ¿no? De involucrar a toda la sociedad en este tema de la violencia contra las mujeres. Cada quien estábamos haciendo algo por nuestra parte, ¿no? Estamos involucrados el Instituto Municipal de las Mujeres, CEPREVIDE, RTV, Radio UV, todos estábamos trabajando, HR Vida, estábamos trabajando por nuestra parte. Entonces, ante un llamado que nos hace Yadira Hidalgo, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, nos dice, pues vamos a trabajar juntos en hacer algo pues más impactante. Entonces empezamos a reunirnos y salió pues muy bonito, porque todos con muchas ganas, mucha energía, muchas propuestas para crear campañas. Esta es la primera parte. Esta campaña que surge ahora de lo que escuchamos, este jingle, es la primera parte que sale de unos alumnos de la Universidad Latinoamericana, de América Latina, perdón, la UDAL, que son alumnos de Brisa Gómez, que es la conductora de Púrpura. Claro, sí, claro. Exactamente. Y ellos crean estos materiales. La campaña se compone pues de 3 spots de radio, 3 spots de tele, 3 carteles y un blog que se está alimentando constantemente. Muy bien. Y eso es un punto muy importante, porque regularmente a veces hablamos perspectiva de género y se piensa solamente en las mujeres. Exacto. Cuando el elemento que ocasiona los grandes males son los hombres. Y sí, obviamente se habla de ello, pero no se invita a que ingresen a este proceso educativo. Exactamente. Tenemos compañeros que trabajan las masculinidades, como Paco Contreras. Paco, está, buen Paco. Exacto. Beno de Kaiser también, ¿no? Beno también es uno de los que trabajan. Y ellos nos ayudan con estos mensajes y nos dicen esto, ¿no? Es fundamental que los hombres se involucren en parar la violencia hacia las mujeres, claro, la violencia en general, pero la violencia hacia las mujeres, porque son los hombres los que ejercen este tipo de violencia. Sí, entendemos que hay muchos hombres que sufren violencia, pero es ejercida por otros hombres, ¿sí? Habrá casos de violencia de mujeres violentas, por supuesto, son las menos. Entendemos que esta gran mayoría de personas, de mujeres violentadas, son a través de los hombres. Entonces es necesario que los hombres tomen esta responsabilidad de sus actos, de su comportamiento, para que podamos tener una sociedad de igualdad. Si ellos y si ustedes no se involucran, jamás vamos a lograr nada. La campaña está dirigida a los hombres por eso, porque a las mujeres, ¿qué les decimos para que no las acosen? No podemos decirles nada, porque ellas no tienen la culpa. Los acosadores son los hombres. Entonces, es para ellos. Es de dejar de normalizar la violencia, no ver como algo normal y hasta, o sea, no es algo bonito, un piropo, un chiflido en la calle. Es algo que nos asusta. Agrede. Exactamente, es agresión. Entonces, por eso esta primera etapa está enfocada a las masculinidades positivas, a hombres aliados, a hombres respetuosos. Estamos tratando de entender qué es agresión, ¿no? Porque está tan normalizado que ya ni siquiera se ve, ¿no? Ya ni siquiera entendemos. Se ve normal, pues. Exacto. Es normal. Exacto, como chiflarle a alguien en la calle. Y no, eso es cobarde, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en eso. El mensaje es muy claro. La violencia de género no es solo un asunto de mujeres. Es un asunto que involucra a toda la sociedad. Hay que propiciar los cambios desde la estructura cultural que tenemos en México, donde estamos hombres y mujeres trabajando. De eso se trata. Y regularmente los medios de comunicación refuerzan todo ese tipo de conductas, ¿no? Exacto. Algo que siempre lo menciono todos los días, que nos falta mucha educación. Y además esta sociedad se basa en la impunidad, ¿no? Entonces, mientras que sigamos impunes, podemos hacer lo que queramos, porque no va a pasar nada, ¿no? Efectivamente. En cualquier campo que quieras, ¿eh? Sea administrativo, sea de agresiones a mujeres, sean de agresiones a hombres, asesinatos, lo que tú quieras, no pasa nada. Entonces, es la gran impunidad que permea. No sé si has visto ahora con el Mundial de Fútbol, qué cosas tan desagradables. Sí. Cómo los mexicanos, argentinos, creo algunos colombianos, se burlan de las mujeres extranjeras, ¿no? Sí, por esta barrera del lenguaje. Sí, sí, sí. Es burlarse y todo tiene una connotación sexual. Todo está alrededor de esto. Incluso este video tan pues desagradable, triste, donde un chico está como si estuviera haciéndole, teniendo sexo con una bandera alemana. Nos dice que el sexo se ve como algo de dominación y no de placer. Entonces, desde ahí estamos súper mal. Cada que dicen esta tipo de alegorías, ¿no? De tener sexo con para dominar, quiere decir que estamos pero mal en toda nuestra construcción al respecto y en general en toda la sociedad, porque se está viendo como una dominación y no como un acto de amor y de placer mutuo, ¿no? Es el youtuber. Un youtuber que hizo eso, ¿no? Exactamente. Que es justo la mentalidad del soldado que llega a violar. O sea, domino tal territorio y lo primero que tengo que hacer es violar a las mujeres. Entonces violo a la bandera, ¿no? Exactamente. Es el mensaje, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso tenemos una sociedad tan enferma en muchos sentidos. Y es lo que estamos tratando. Esta campaña, como te digo, es la primera etapa. Estamos involucrados muchos medios. Estamos trabajando en conjunto. No nos interesa el protagonismo, nos interesa que el mensaje llegue, ¿no? Por eso se hizo este trabajo en conjunto con todos los que quieren hacer algo, los y las, ¿no? Somos un equipo bien bonito porque muy, muy colaborativo. Entonces, pues estos spots van a empezar a escucharlos y a verlos en los medios, sobre todo pues aquí en Radio V lo van a escuchar, en RTV, en Radio Más. Vamos a invitar a quien quiera sumarse, ¿no? Porque es importante que, sobre todo, podamos llegar a los jóvenes. Por eso esta canción que escuchamos al principio. Con ¿no? rap. Ajá, exacto. Con rap. Le llaman trap ya ahora. Ya son géneros que nos rebasan un poco. ¿Cómo le llaman? ¿Dice? Trap. Trap. Y bueno, me queda en el rap. Sí, sí, son géneros que van evolucionando musicalmente. Y nos gustó mucho que los chicos estudiantes se involucraran porque, o sea, las chicas entienden perfectamente todo este discurso, pero a ellos les costó mucho trabajo apropiar el discurso y poder dar un mensaje en un spot. Te he de confesar que a mí me cuesta trabajo. Todavía. A mí me cuesta mucho trabajo y porque a veces pienso que lo estoy diciendo bien, pero me falta estudiar, me falta capacitarme para hacer un lenguaje más incluyente, ¿no? Es un proceso, es un proceso para todos y todas. La deconstrucción que le hablamos, que le llamamos, es un proceso de analizar nuestra educación, nuestra cultura, nuestro comportamiento y empezar a ir cambiando. Es largo, es un proceso largo, ¿no? Uno no termina. Pero también nuestras autoridades deberían de estar involucradas en eso, porque es esencial. O sea, todo esto que hemos visto recientemente con la cultura narcomusical es realmente denigrante, terrible. Sí. Todo lo que aparece de reggaetón en cuanto a su mensaje de palabra es terrible. Y veo, por ejemplo, Facundo, que es uno de los conductores de televisión que ahora está en TV Azteca, que igual se va a Rusia y hace atrocidad y media con las mujeres rusas, ¿no? Exacto. Y nadie es capaz de decir nada, nadie es capaz de decir, a ver, un alto a todo ese tipo de mensajes, ¿no? Claro, se les hace gracioso. Ese también es un gran problema del humor mexicano. Todo es a base de burla y de molestar a los demás y de sentir ese poder sobre los otros. ¿Sí? Es machismo, supuesto. Por supuesto, ¿no? Y en eso se basa. En el machismo se basa también en la homofobia. Y también es algo bien grave, que es uno de los temas que tocamos en esta campaña, de no discriminar a las personas de diversidad sexual, ¿no? No porque sean diferentes a nosotros, se valen menos, al contrario. Todos merecemos el mismo respeto. De hombre a hombre. De hombre a hombre. Entonces, ¿esa campaña va a salir solamente en Púrpura o va a estar en toda Radio V? Esperamos que esté en Radio V. Ernesto ha sido muy Ernesto Colino, nuestro coordinador, la verdad nos ha apoyado un montón con todos los temas de género, está muy interesado en que esto se haga grande, ¿no? Que se dé a conocer todos estos temas, porque el respeto es lo más importante para nosotros. Entonces vamos a estarlos escuchando en Radio V, en Radio Más, en RTV, en Facebook, en todos lados vamos a estar. Y hay un blog que los invito invito a que visiten. El blog es dehombreahombre20.wordpress.com. Este blog tiene todo este material, tiene mucha información, tiene cartones que los mismos chicos y chicas estuvieron dibujando. Entonces está muy nutrido para quien quiera conocer más sobre las masculinidades positivas. Lo pueden hacer ahí, dehombreahombre20.wordpress.com. Perfecto, muy bien. Uh-huh. Además, pues no es, es una realidad que evidentemente también no hay por qué ocultarla. Uh-huh. La propia universidad carga con toda esa... Claro. Forma de relación hombre-mujer, ¿no? Claro, claro. Y creo que nuestra rectora pues ha sido también muy firme en el tema de pues no solapar este tipo de conductas. Uh-huh. La unidad de género está trabajando muy arduamente, liderados por la doctora Esther Hernández, que la verdad están haciendo muy buen trabajo. Son bien poquitas personas, pero están poniendo el corazón. Entonces, todas y todos estamos trabajando en pro de una sociedad libre de violencia. Eso es lo que estamos buscando. Así es, efectivamente, que es muy, muy importante. Uh-huh. Cuando logremos eso, seremos otros, otra forma de disfrutar la vida, ¿eh? Por supuesto. Imagínate una vida armónica, con respeto, donde todos podamos solucionar nuestros problemas hablando, sin miedo, sobre todo vivir sin miedo. Las mujeres todo el tiempo tenemos miedo, todo el tiempo nos estamos cuidando, pensamos todo el tiempo en si nos vamos a vestir, a dónde vamos a ir, porque pues nos pueden decir de cosas, y no es nuestra culpa, son las personas que acosan y que violentan los culpables, y nos hacen sentir a nosotras como si nosotros tuviéramos la responsabilidad de que no nos suceda. Cuando no podemos hacer nada, solo lo único que podemos hacer es pedirles a ustedes, hombres, que no nos violenten. Así es, interesantísimo. Uh-huh. Una campaña que va contra la corriente, sí, pero es muy importante. Así es, muchas gracias. Brenda, qué gusto. Gracias, Germán. Brenda Colorado, recuerden, los jueves está Púrpura a partir de las 11 de la mañana, ¿no? Así es. Muy bien. Gracias. Gracias. Continuamos nosotros con nuestra información y les comunicamos ahora que la disciplina, la constancia, la práctica y esfuerzo diario son elementos primordiales para Marina Méndez Juárez, alumna de la carrera de danza contemporánea de la Universidad Veracruzana, quien a principios de este año audicionó y fue aceptada en la Escuela de Danza y Teatro de Toronto, en Canadá, donde realizará una estancia de 12 meses para el perfeccionamiento de su técnica. La joven originaria de Jalapa, quien acaba de concluir el octavo semestre de la Facultad de Danza, partirá a finales de agosto a Toronto para iniciar su entrenamiento, que podría extenderse hasta 3 años. Marina agradeció el respaldo obtenido por la rectoría de la Universidad Veracruzana, la Facultad de Danza, la Dirección General del Área Académica de Artes y la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica para aprovechar esta oportunidad. Fue en un verano del año pasado que decidió probarse precisamente en la Escuela de Danza y Teatro de Toronto, pues tenía buenas referencias al ser una escuela de alto rendimiento, de donde egresan bailarines técnicamente fuertes y precisos. Sin pensar que llegaría a ser aceptada, dio ese gran paso y lo logró. Sin embargo, en ese momento carecía de recursos económicos y de los documentos oficiales para inscribirse. Entonces, al dirigirse con los directivos de la escuela, le dijeron: tienes la opción de grabar tu audición y enviarla en cuanto solucionara su situación económica, lo cual hizo en enero de este año, y el siguiente mes recibió la notificación de que todo su esfuerzo había valido la pena, pues nuevamente fue aceptada. Qué bueno, ¿no? Entonces, qué veces lo que ayudan las nuevas tecnologías. Ella no podía ir a Toronto y entonces tocó la puerta en la escuela, dijo: pues si hay una oportunidad de mandar mi grabación, pues lo hago. Y le dijeron: adelante, venga para acá, la vieron y la aceptaron. Entonces, por fortuna, si a pesar de ser una ciudad cara, en Toronto existen oportunidades de empleo pensadas especialmente para estudiantes, ya que solo trabajan de 3 a 4 horas. También expresó que para ella es muy motivante la historia y el logro de Isaac Hernández, un joven que, por cierto, acaba de ser premiado bailarín principal del Ballet Nacional de Inglaterra, quien recientemente obtuvo el premio más importante de la danza, denominado Prix Benoît de la Danse. Uno de sus sueños y aspiración personal es llegar a formar parte de una compañía de danza de Inglaterra, la cual trabaja con bailarines de alto rendimiento que ha perdido alguna extremidad del cuerpo, situación que no les ha impedido alcanzar sus metas. Pues es lo que está haciendo

la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Guanajuato y una becaria del programa de becas México-Francia Ingenieros Tecnología, quien cursará un año académico en la Escuela Superior de Minas de París, en Francia. Nos da mucho gusto, de manera muy particular, que estudiantes de campus Minatitlán también vayan a hacer movilidad. Eso es algo muy importante en todas las regiones y ese es un ejemplo de ello. No solamente en Jalapa se logran esos proyectos de movilidad, sino también, en este caso, Cuatza y Mina. Son las 14:47. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. Tenemos información desde Orizaba, Córdoba, donde tras dos intensas semanas de clases impartidas a la primera generación de terapeutas y personal de enfermería que cursa la especialización en rehabilitación psicosocial que ofrece el Hospital de Salud Mental de Orizaba, doctor Víctor Concha Vázquez, académicos del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana expresaron su entusiasmo por contar con la posibilidad de aportar sus conocimientos en beneficio de la población de trabajadores y pacientes precisamente de este lugar de salud del Hospital de Salud Mental. El director del Centro de Investigaciones Cerebrales, Jorge Manso, hizo hincapié en la necesidad de que el trabajo académico trascienda las aulas universitarias y llegue a la sociedad en todas sus formas posibles. También investigadora del Centro de Investigaciones Cerebrales, Rebeca Toledo, reconoció el interés mostrado por los asistentes a este curso, la mayoría de ellos personal del Hospital de Salud Mental, que ha trabajado durante años, quienes mantienen intacto su deseo de aprender para entender mejor el funcionamiento del cerebro y las enfermedades que lo aquejan. Nos da mucho gusto que esos trabajos interesantísimos que hacen el Centro de Investigaciones Cerebrales no esté solamente en el laboratorio, sino que se vaya a aplicar, en ese caso, a un hospital de salud mental. Rebeca Toledo señaló que en México no se cuenta con cifras exactas con respecto a la población que sufre alguna enfermedad mental, debido a que, entre otras cosas, muchas personas no piden ayuda por temor a los tratamientos farmacológicos y o a la posibilidad de que requieran internamiento en algún centro de salud, en donde lamentablemente muchos son abandonados o reciben malos tratos. También involucrados en este proyecto, los académicos del Centro de Investigaciones de Estudios Cerebrales, de ellos están grandes investigadores que han venido aquí con nosotros a platicar, como Genaro Cori Ávila, Leonor López Meraz, Luis García Hernández, Elena Hernández Aguilar, Daisy Herrera Covarrubias y Fausto Rojas, consideraron al señalar que la experiencia ha sido muy fructífera y enriquecedora y esperamos que siga creciendo en beneficio de los que tomen esas especializaciones y de sus pacientes. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Con récord de participación se lleva a cabo el torneo de fútbol rápido para empleados de la Universidad Veracruzana. La justa registra un total de 17 equipos con actividad vespertina de lunes a viernes en la cancha de la Unidad Deportiva Universitaria. El coordinador del torneo, Miguel Ángel Maldonado Hernández, destaca la respuesta que tuvo la convocatoria con el objetivo de fomentar la convivencia entre los empleados y señala que la premiación consistirá en trofeos para el campeón y subcampeón. La lista de participantes la integran Humanidades, Combinado, DADUB, Fundación UV, Administración, Servicios Generales, Personal, Sistema Integral de Información Universitaria, Telefonía, USBI, Difusión Cultural, Economía, Desarrollo Académico, Editorial UV, Mariachi Universitario, Proyectos y la Unidad de Ciencias de la Salud. Próximos encuentros para el viernes 29 se enfrentarán Combinado frente al Sistema Integral de Información Universitaria, DADUD contra Editorial UV y Humanidades ante Difusión Cultural. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. El Museo de Antropología de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, aloja desde el pasado viernes 22 de junio y hasta el 1 de agosto la exposición Del Plato a la Boca, un comparativo entre la cerámica prehispánica y la contemporánea a cargo de 12 ceramistas mexicanos. Los expositores, entre quienes se encuentran ceramistas con trayectoria y artistas emergentes, producen cerámica de alta temperatura con un enfoque contemporáneo, artístico y utilitario. Esta muestra reúne piezas de Abel Zavala, de Camila Borrell, Delsa Naveda, Emanuel Zavala, Federico Méndez, Leonora Naya, Lorena Tamborrell, Mariana Velázquez, Manuel Velázquez, Ravi Montoya, Roberto Rodríguez y Teresa Gómez. El evento inaugural fue encabezado por Maura Ordóñez Valenzuela, directora del Museo de Antropología de Xalapa, quien destacó la gran calidad de las piezas mostradas, las cuales permiten comparar el arte prehispánico con el moderno. Interesantísima idea, juntar las cerámicas del arte prehispánico con el moderno. Beatriz Sánchez Zurita, coordinadora de Comunicación y Espacios de Exposición Temporal del Museo de Antropología, mencionó que la propuesta de esta exposición es muy variada, pues presenta obras tanto con tendencia escultórica como de tendencia utilitaria. Leonora Naya relató que participó en la exposición con vasos, cucharones, un florero que asemeja a un maguey y una jarrita zoomorfa fabricados con barro de alta temperatura, entre una de las tantas expositoras que hay de cerámica en el Museo de Antropología. La exposición del plato a la boca se mantendrá en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología de Xalapa, que se encuentra en la avenida Xalapa, justo, y estará hasta el 1 de agosto. Puede visitarse de martes a domingo de 9 a 17 horas. Recuerden que la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología, su entrada es gratuita. Y bueno, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo en esta ocasión de Voz Universitaria. Les comentamos que Bélgica le ganó a Inglaterra 1-0, queda en primer lugar de su grupo Bélgica, entonces va a enfrentar a Japón, y Inglaterra va a jugar contra Colombia, va a ser bueno ese partido, Y por otro lado iba ganando Panamá, por fin iba a ganar Panamá 1-0, pero Túnez ya le dio la vuelta, van 2-1, ellos ya no juegan más que el honor, ya se están despidiendo del Mundial de Fútbol, y con este último partido, Túnez-Panamá, termina esta primera etapa de la Copa del Mundo que se juega ya en Rusia. Termina ya esta primera primera ronda, y ya vendrán los octavos de final, vendrán los cuartos de final, la semifinal y la gran final. Entonces, pues los invitados se regresan a su casa, ya se van a su casa, los protagonistas continúan en este torneo. Bueno, ya nos vamos, muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica y también hoy en la asistencia a la producción. Germán Martínez Acevedo les desea que pasen buena tarde. Aquí nos vemos en la noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.